En este sábado recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y qué será de éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme». Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: «Él no morirá», sino: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa?». Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Ya a las puertas de la gran solemnidad de Pentecostés, con la cual terminaremos este tiempo pascual, este gran tiempo de 50 días en el cual hemos intentado, a través de la palabra de Dios, de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado y de la mano del Evangelio de San Juan, experimentar en nosotros y en nuestra vida concreta de fe de cada día la presencia de Jesús resucitado, para poder decirnos sin miedo: «Sí, es verdad lo que leemos, es verdad lo que creemos». Jesús sigue haciéndose presente en la vida nuestra y en la vida de miles de personas que creen en Él a lo largo del mundo. Te propongo que hoy demos gracias por estas semanas de Pascua. Demos gracias al Señor porque nos eligió, demos gracias porque nos da la fe, demos gracias porque nos da la vida y porque dio la vida por nosotros, y pidámosle que siga completando en nosotros la obra que Él comenzó, y que podamos recibir en este día de Pentecostés que se acerca una gracia nueva de poder nacer de lo alto, recibiendo el don del Espíritu Santo. Que podamos decir con verdad: «Jesús está vivo y presente en mi vida, y eso me llena de alegría». No desaprovechemos este día, esta oportunidad de agradecer, porque conocer a Jesús da todo y no quita nada, porque seguirlo da todo y no quita nada, porque aunque muchas veces cueste sudor y lágrimas, siempre es mejor seguir al Señor que andar perdido en este mundo o caminar a la deriva pensando que somos nosotros los artífices de nuestra felicidad. No se puede seguir igual cuando se experimentó realmente la presencia de Jesús en nuestra vida. Es imposible. Y si no hubo cambio, es porque en realidad no hubo encuentro real. Por eso lo lindo en este día, además de agradecer este tiempo de Pascua, es que nos preguntemos si nosotros nos hemos encontrado realmente alguna vez con Jesús en nuestra vida. No solo si nos decimos cristianos, si estamos o no bautizados, o tenemos una idea de Él, sino si realmente experimentamos un cambio en nosotros, si deseamos estar con Él todos los días de nuestra vida, si le damos tiempo, el tiempo que se merece, alegrándonos con el bien que nos hace. Lo importante es eso, en definitiva, ahí se centra el núcleo de la fe. Para eso se escribieron los Evangelios, para que vos y yo creamos, para que nos enamoremos de esa persona que es Jesús, para que lo sigamos y tengamos ganas de que otros lo conozcan, sin importarnos cómo van caminando los otros, sino lo importante es cómo estamos caminando nosotros. Algo del Evangelio de hoy nos orienta en este sentido. «¿Qué te importa?», le dijo Jesús a Pedro ante su pregunta: «Señor, ¿y qué será de este?», refiriéndose al discípulo amado. Creo yo que como diciendo: «Preocupate por tu camino, de lo demás me ocupo yo». Jesús le había anticipado cómo moriría y Pedro se empezó a meter en la vida de los otros, seguro que con muy buena intención. Sin embargo, Jesús es claro: «¿Qué te importa?». Muchas veces perdemos el tiempo en la fe por meternos en lo que no nos tenemos que meter. Demasiado trabajo tenemos con nosotros mismos como para andar indagando sobre la vida de los demás. Imagínate si invirtiéramos todo el esfuerzo que muchas veces invertimos en cuestionar, averiguar, preguntar, chusmear, curiosear y tantas cosas más, en preocuparnos por amar y seguir más a Jesús. Nos haría tanto bien. Es tan difícil a veces ocuparse por lo justo y necesario, pero tenemos que aprender. El Evangelio de Juan termina enseñándonos esto, que muchas veces no hace falta más ni pretender más, sino saborear bien lo que hay. Dice que hubo muchísimas cosas más que hizo Jesús, que no alcanzarían los libros del mundo para contenerlas. Sin embargo, escribió esas, las suficientes, las necesarias para creer y seguirlo. ¿Para qué más? ¿Qué nos importa a lo otro? Es lindo aprender de la sencillez del Evangelio y de la sencillez de Jesús. Pedro también tuvo que aprender a ser sencillo, a conformarse con lo suyo y no saber tanto de la vida de los otros. ¿Será que a nosotros también nos hace falta eso? Terminemos esta semana alegrándonos con tantos dones recibidos y no pretendiendo más de lo que nuestro corazón hoy puede necesitar. Solo Él sabe lo que necesitamos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.